Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de la Comunidad Pastoral Universitaria, Asignatura Pendiente, este programa que ustedes pueden disfrutar a través de la radio Utopía. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, qué provincia más segura que venimos teniendo, ¿no? Cada vez más policías en las calles. Vamos a minar la provincia de Buenos Aires, dijo Granado. Sí. Una cosa de loco, la verdad. La verdad, una cosa de locos. Van a estar en las bochitas del árbol de Navidad, todos calculamos. Mientras que sobran policías en las calles de Buenos Aires, adentro de los penales faltan, ¿no? Sí, no abunda el recurso humano dentro del ámbito de la cárcel. Para que ustedes se den una idea, cada 300 presos los fines de semana hay uno o dos encargados, ¿no? Como mucho. Más o menos. Así que bueno, mientras que se les sigue pagando sueldo a los policías, aumenta la corrupción en las calles. Y encima que hacen tremenda inversión y no se soluciona ningún tema de inseguridad como la gente cree, ¿no? Y seguro, diciembre es el mes bisagra de la provincia. 10.000 hombres estarán recorriendo las calles para darle seguridad a los vecinos. Mirá qué loco el ministro de seguridad, ¿no? Granados, está con toda, está full. Justamente no sé si lo pudieron escuchar, estuvieron persiguiendo un auto por la ruta, que según las comunicaciones radioeléctricas entre los policías, iba a muy alta velocidad y bueno, tenían pensado hacerle un cerrojo, alcanzarlo, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, resulta que cuando lo engancharon, cuando lo cruzaron, que al final lo pudieron detener, resulta que el hombre que manejaba el vehículo era un comisario de la zona, de un partido cercano. Así que bueno, lo levantó, sí, así estamos. Lo levantó en peso al oficial que lo había perseguido y que lo había detenido. Y bueno, este muchacho le contestó: discúlpeme, señor, pero yo solamente lo único que estoy haciendo es mi trabajo, ¿no? Por ahí estaban firmando la Academia de Policía 6. No lo sabemos todavía. Puede ser. Pobres padres que ponen a sus hijos, ¿no?, en la función de la seguridad con estos viejos lobos de mar, ¿no? Sí, increíble. Yo creo que en realidad lo que se merece la policía es renovar justamente todo lo que es la vieja cúpula, digamos. De sí, esta manera se terminaría un poco con la parte de la corrupción, me parece. Sí, no, y también habla las claras de la parte logística de lo que es. Imagínense que era un comisario. Mientras perseguían al comisario se le estaban escapando los verdaderos delincuentes, calculo yo. Ahora yo me pregunto, ¿no? A esta altura, año casi 2015, con la tecnología que disponemos, ¿no era tan complicado, me imagino, pasar por comando radioeléctrico la patente del auto, chequearlo en informática y saber a quién pertenecía, ¿no? Uh-huh. En vez de estar 2 horas persiguiéndolo por todos lados. Así que bueno, así estamos. Pero sin embargo, en vez de renovar y cambiar toda la cúpula policial, que como bien sabemos, y sobre todo la policía bonaerense, que tiene grandes cantidades de denuncias y de casos, tanto de gatillo fácil como de, bueno, de todo en realidad, porque hasta pasando por el narcotráfico, zonas liberadas, etcétera, muchísimas, sí, violencia, muchísimas denuncias que rondan en torno a la policía bonaerense y a la federal también, pero bueno, en vez de cambiar a las cúpulas, que son esas personas que están enquistadas en el poder y que de verdad contaminan, lo que provoca que cuando ingresa la gente nueva sea contaminada también con este ambiente, ¿no? Me parece a mí que tendrían que hacer un cambio en las altas jerarquías. Un cambio radical en la mentalidad de los ministros de seguridad, del gobernador. No nos olvidemos que es el año electoral, sí, sí. Y lamentablemente, yo no sé, la sociedad que tenemos, yo pienso que a la hora de poner el voto va a votar con responsabilidad y no ciega con este fantasma de minar de policías por todos lados creyendo que el vecino no va a sufrir inseguridad. Sí, al agrado de Duhalde, que él decía que es una de las mejores policías del mundo, ¿no? Trayendo a la memoria esa dichosa frase que lo manifestó y lo posicionó en la política general de un tiempo. Acá, como decía Juan, me parece que es claramente todo una estrategia política para ganar votos, ¿no? Porque la verdad que un gasto tan grande en tanta seguridad, en tantos policías, en nuevos móviles, armas, etcétera, porque es increíble el gasto que han hecho, y sin embargo siguen quitándole subsidios a los comedores, siguen quitándole la copa de leche a los niños que no tienen para comer, a los más bajos recursos. Y así la, se sigue la deuda, generando la deuda esto, ¿no? Con los jubilados, con los docentes. Sí. No hay gestiones tampoco para incrementar la oferta laboral, la capacitación, para que si de alguna manera se quiere paliar el tema de la inseguridad por parte de aquellos que tal vez salen a robar por una cuestión de necesidad y no por una cuestión de, digámoslo, de que son de carácter personal, esto habla a las claras de las políticas bajas que hay dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires. No, ni hablar. Y esto, otro tema muy importante que está sonando por todos lados es el narcotráfico en el norte de nuestro país, ¿no? La verdad que día a día es una novedad diaria en todos los noticieros que podemos ir observando la cantidad, cómo va creciendo el narcotráfico y los asesinatos que va habiendo, ¿no? A causa de esto también. Yo pienso que debemos tomar conciencia y dejar de estar pensando de que esto es una película de ficción y que tenemos que poner las barbas en remojo y pensar qué va a pasar con la Argentina con este tema. Es verdad. Bueno, como temas de este nuevo programa de Asignatura Pendiente, vamos a estar hablando un poco de el verano en la cárcel y las situaciones que tienen que vivir los internos en estas fechas del año. Además vamos a hablar de algunas novedades que hay con el sector de sanidad de este penal, de la unidad 15 de Batán. Y bueno, algunos otros temitas como cierres de fin de año de las escuelas, los resultados de este año en el área de educación y cultura de la unidad y algunas cositas más. Así que bueno, nos vamos mientras tanto a una pequeña tanda con un temita musical y nos encontramos de vuelta en el próximo bloque. Bueno, voy a cantar un valsecito maravilloso que yo lo descubrí hace muy poquito, se llama Bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me dan de llorar. Gracias a las guitarras, un aplauso. Muchas gracias. Y bueno, y aquí estamos de vuelta con un nuevo bloque de Asignatura Pendiente. Y bueno, el tema que vamos a tocar principalmente es el verano en la cárcel. Qué complicado y qué contradictorio con el ámbito de libertad, ¿no, Pablito? Y sí, mientras en el ámbito libre están todos de vacaciones y disfrutando del aire libre, acá dentro del contexto de encierro se agudiza las condiciones de tensión por varios motivos. Sí, no, ni hablar. Por un lado tenemos que siempre en estas épocas del año reducen los caudales de agua, disminuye la presión, días enteros que nos cortan el agua con estos tremendos calores, ¿no? A eso se le suma el estar encerrados adentro de una celda, los fines de semana los horarios son más cortos. Últimamente el servicio está cerrando, por ejemplo, los días domingo a las 3 de la tarde, todo el mundo encerrado en sus celdas. Imagínense esta situación, pero con 30 grados, 32 de temperatura, ¿no? Tengamos en cuenta que no únicamente este es el factor preponderante para que sea mal el convivir dentro de este espacio. También, digámoslo, es la cuestión sanitaria, el aspecto de moscas, mosquitos, basura, los aires que se respiran no son los lógicos, las cuestiones sanitarias, ya lo hablamos en anteriores ocasiones, el vaciamiento que hay en el área de sanidad y el poco movimiento que se genera por parte del servicio para con los internos, genera un combo agresivo y de detonante para el ánimo de todos los internos. Claro, porque encima se termina todo tipo de actividades en el penal. O sea, convengamos que cuando se terminan las clases, ya ahí tenés muchísima gente que deja de transitar por el penal, digamos, está todo el día en el pabellón. Y sí, la única gente que accede a tener movimiento son aquellos que están trabajando en la empresa, en la cocina, alguien que sale a trabajar a pasoductos, que son en la menor porción, digámoslo, de todo el grupo poblacional del penal. Sí, después otro problema muy importante que, bueno, yo que estoy hace 5 años acá, lo vengo sufriendo todos los veranos, es que el lavadero industrial Asepsia, que funciona aquí adentro, siempre en los veranos, cuando hay desabastecimiento de agua, mucha de la responsabilidad la tiene justamente este lavadero, porque en esas épocas en donde hay poca agua, el lavadero a través de sus bombas gasta lo poco que hay, digamos. Lo utilizan para hacer el lavado y todo el trabajo que requiere con agua, justamente el lavar todas esas prendas, que son más de 10.000 prendas por turno, ¿no? Y ni hablar del tema de cuando desagua va al desagüe directamente, no de uno particular del establecimiento, sino que va dentro va hacia adentro de la institución penal toda el agua que se drena del lavadero. Claro, y ahí tenemos muchas infecciones, porque no nos olvidemos que la ropa que lava este lavadero es de las clínicas de Mar del Plata y algunas vienen con restos de humano, digamos, restos sanguíneos, manchadas con sangre, que puede tener cualquier tipo de enfermedad, y que ya hemos analizado esto y lo hemos discutido con un profesional también, que las temperaturas con las que lavan la ropa y los elementos no son los necesarios para que las bacterias mueran, ¿no? Sí. Entonces es algo muy peligroso que todo este desecho tóxico ingrese al penal, porque van a las cloacas del lado de adentro. Sí, digamos que tampoco es únicamente la única empresa que influye dentro de lo que es el agua. La tomatera también influye porque necesita lavar los tomates, las zanahorias. Y también, al haber alta demanda dentro del ámbito de la Municipalidad General Pueyrredón por el tema del verano y los balnearios, los hoteles, todo, genera los cortes porque, digámoslo, que los pozos de agua están generados desde acá, del área Batán, y bueno, hay que registrar que toda la demanda, la gran demanda, responde a la gran demanda el Estado. Sí, después, el otro problema que viene en conjunto con esto es que se rebalsan las cloacas, además, del lado de adentro del penal. Entonces estos residuos tóxicos que nombrábamos anteriormente están a la vista. Uno, cuando vuelve al pabellón o cuando camina por los pasoductos, pisa esta agua contaminada, cloacal, y bueno, esto es un gran peligro, ¿no? Y además, ni hablar del tema de las ratas que andan caminando por todos lados, está lleno. Bueno, es un tema bastante complicado de sanidad. Sí, en materia de desinfección, la institución penal tampoco favorece a que se tomen medidas o recaudos para apalear este tema de tratar de frenarlo o tratar de solucionarlo. Sí, la verdad que es un tema bastante complejo. Sí, aunque parezca cruel tener que expresarlo, a las autoridades no les importamos. Yo creo que hay mucha desidia, mucha mala intención. Acuérdense que el año pasado tenían que venir los bomberos a traer agua porque no había. Y primero, digamos, como prioridad eran las piletas y su familia. Segundo, las empresas se beneficiaban con el agua que traían los bomberos. Y en último término, los internos que tenían visita, encuentro y bueno, como un beneficio, ¿no? En realidad, acá la única verdad es que hay una sola bomba para todo el complejo y las prioridades, bueno, las acabo de marcar. Esto no va a terminar, porque esto tiene que ver con una mentalidad y cómo se va enquistando y cómo se va contagiando y los nuevos siguen pensando de la misma manera. No tiene un final esto. Digamos, no va a llegar el día que piensen que nosotros sentimos, que tenemos las mismas necesidades que ellos, que sufrimos dentro de nuestra celda sin agua. Digamos, no va a llegar ese día. Es muy... creer esto es muy... loco, es una utopía, ¿no? Claro, es una utopía. Pablo, un tema que nos está llamando mucho la atención en estos días es que las autoridades de la provincia, en el área de laboral, no quieren renovar los contratos a las empresas que están funcionando dentro de la unidad 15 de Batán. Lo cual, hablar de empresa, hablar de muchos internos que están con un sueldo magro, pero de alguna manera, bueno, se ha estabilizado un número que es bastante significativo. Es muy importante tener en cuenta esto porque, en definitiva, a la larga, el hilo se corta por lo más delgado. Por las dos formas, si se retiran las empresas, los internos que trabajan van a pagar las consecuencias, como ya pasó con la empresa panificadora, que con una mentira retiraron todas las máquinas, se fueron y quedaron 66 internos desocupados dentro de los pabellones con un montón de tiempo inactivo. Y por otro lado, negociar el quedarse las empresas, también se rumoreó que acordaron no pagarle a los internos a febrero, de manera tal que las dos formas, de ninguna de las dos, favorece a la gente que trabaja. Es muy lamentable llegar a este punto donde los trabajadores no tengan algo que los regule, que el juez que entiende la causa todavía siga pensando de que este es un programa educativo de formación donde los internos están capacitándose. Esto es una mentira. Alguien va a tener que en algún momento dar respuesta a tanta injusticia que se está cometiendo con todos los trabajadores. No, ni hablar, sí, la verdad que es un tema que ya lo hemos tratado en algún programa anterior, pero que sí, es algo increíble donde no se respetan las leyes laborales, porque la verdad que es que esto es un trabajo, es claramente un trabajo, porque en definitiva el fin de las empresas es lucrativo y tienen una, por cierto, tienen una muy buena remuneración al respecto, porque por ejemplo el lavadero tiene facturaciones mensuales de más de $1,000,000. O sea que es claramente una empresa con fines de lucro. Por ende, tiene que tener a sus empleados en blanco y pagar el mínimo vital y móvil correspondiente, ¿no? Porque si no, claro, porque si no, tengamos en cuenta que estarían en desventaja las empresas de la calle, ¿no? Que de hecho varios lavaderos en la calle han cerrado por tener, o sea, por no poder competir. Desigualdad competitiva. Sí. Exactamente, tal cual. Y bueno, después he escuchado también que la idea de las autoridades de la provincia, del área de trabajo, digamos, es implementar cursos de capacitación becados. Ayer estábamos conversando precisamente con Pablo este tema cuando el anterior director de este penal había comprometido a empresas del mundo libre, como es en el área del puerto, la municipalidad, y él quería de alguna manera que los internos, al salir con algún tipo de ambulatorio, pudiera tener esa fuente de trabajo. Pero acá es increíble, cambia un jefe y cambia todo, porque hoy no hay un jefe, porque tenemos el penal intervenido, que piense en favor de los que van a salir ambulatorio, digamos. Hoy ya no hay que hablar de que hay un futuro que los espera afuera. Ese medio desapareció. Y siempre lo que se ve en una empresa es que de por medio seguramente hay un ilícito encubierto. No tendríamos que denominar fehacientemente la empresa, pero siempre hay una sospecha de que algún movimiento raro, escondida debajo de una mesa, está comprometiendo el desarrollo de muchos trabajadores y sus derechos y el poder solventar los leves o los mínimos gastos que se pueden ocasionar acá dentro del contexto de encierro. Sí, yo quería afirmar también algo sobre la bloquera, que es muy llamativo también, con 20 empleados que no cobran, hoy están vaciando la empresa, y antes tenía un socio, pero antes, hace un mes, un socio que es un ex de la unidad 44, un ex convicto, de manera tal de que ni siquiera les importa con quiénes se asocian, lo importante es lo que decías vos, qué negocio podés hacer con un ex convicto que estaba vinculado al narcotráfico en Mar del Plata y brillaba esta empresa y hoy está vacía porque se rompieron las relaciones. Me hace acordar también a la pesquera, ¿no? Eran todos piratas del asfalto, ex convictos también, y sin embargo cerraron convenios brillantes con la el sistema penitenciario. Sí, seguramente una forma de limpiar activos. No estoy muy vinculado al tema, pero alguien idóneo en charlas precisas ha solventado y disuadido este comentario. Sí, bueno, como decía anteriormente, para cambiar un poquito de tema e irnos para el lado de la educación, otro tema muy importante es la implementación de este tipo de capacitaciones no formales, como pueden ser los de la UOCRA o los cursos de apicultura y algunos otros que andan dando vuelta por ahí. La idea de esta jefatura de La Plata es cubrir el espacio de estas empresas, si es que no se les renueva el contrato, con este tipo de cursos. Y que bueno, el interno acá tiene una visión en la que busca siempre el beneficio a través de realizar este tipo de cursos, aprovechando justamente la ley de educación, la 24.660, que dice acerca de los descuentos y los niveles educativos, obteniendo estos certificados van descontando algunos meses para acceder más rápido a sus beneficios, ¿no? Pero bueno, esto también tiene una contrapartida, y la contrapartida de esto es que las personas abandonan la escuela, tanto la primaria como la secundaria, y bueno, ni hablar de la universitaria, pero bueno, justamente lo que provocaría este sistema es una baja en la matrícula escolar, ¿no, Juan? Seguro, pero si vos te pones a pensar, ¿qué beneficia más, según la ley, la justicia a la hora de pedir la compensación educativa? Y te va a beneficiar un curso, un taller de electricidad, un taller de carpintería, como decía el juez días pasado, Galarreta, aquellos cursos que tengan 8 meses de duración van a tener un beneficio, y él ha llegado a dar 3 meses de compensación. ¿Quién va a querer hacer un secundario completo para tener 3 meses de compensación? Claro, y ni hablar en materias universitarias, porque ni siquiera están contempladas. O sea, si bien habla de la educación superior la ley, en ningún momento indica cómo sería la regulación, si es por año el descuento, si es por materia en la universidad, o cómo sería la aplicación. Entonces queda al libre albedrío de cada juez. Igualmente no hay nada fundamentado en esto. El máximo son 20 meses. Claro. Entonces, ¿a qué apuntan los internos justamente? A hacer 5, 6, 7 cursos de cualquier cosa, de distintos rubros, con tal de acumular estos meses para poder acceder a los beneficios lo más rápido posible, ¿no? Sí, pero ahí habla la falta de compromiso que hay por parte de los individuos, de los internos, para solventar, una vida venidera en el ámbito libre, de poder estudiar, de elegir algo, un camino, para cuando uno se restablezca la sociedad, poder encararlo de la manera más óptima posible, digámoslo. Sí, igualmente yo creo que el mismo sistema los arrastra para este lado, ¿no? Porque, y la misma justicia, porque, como decíamos antes, es la ley la que otorga este tipo de beneficios. Tal vez es el momento de empezar a pensar por qué no ingresar algún tipo de proyecto que tenga un beneficio a aquellas causas que superen los 5 años por determinado estudio formal, algún tipo de beneficio que sea de alguna manera estimulante para generar esto, porque acá no es que no existan los espacios, porque hay una escuela técnica muy completa, pero tenemos 10 alumnos, digamos, no es el problema que no esté la instalación edilicia, sino que este tipo de beneficio hace que haya mucha baja en la escolaridad. Evidentemente aquí se nota la no articulación de los brazos de la justicia, tanto de la parte de educación y cultura del ámbito penitenciario como la justicia en sí, para estimular a que los internos retomen programas educativos conformes al devenir y a proyectos de vida que provoquen que no se vuelva a recaer en el delito. Claro, no, ni hablar. Me parece que al tener tantos talleres no formales, en realidad esto, y con el peso de los antecedentes, no ayuda mucho a tratar de, o sea, a poder conseguir un trabajo una vez recuperada la libertad, ¿no? Me parece que hay que hacer hincapié, como dice mi compañero, justamente en la educación formal, sobre todo en la primaria y en la secundaria, ¿no? Sí, como punto de partida, acá desde Scioli, el ministro de Seguridad, empezar a formar a sus agentes, porque uno de los puntos fundamentales, me parece, es la formación del penitenciario. Hoy, por ejemplo, si tenemos dificultades para salir a un ámbito educativo y alguien que sale con una escoba, un secador o a servir al servicio puede tener los accesos que quiera, la mentalidad es la que tiene que empezar a cambiar. Pues nosotros podemos hacer muchos sacrificios, pero si la mentalidad de quienes tienen la llave y mandan, por decirlo de esa manera, en el servicio penitenciario no cambia, estamos todavía en las antípodas, ¿no? Es verdad, Juan. Así que bueno, para descomprimir un poco las orejas, nos vamos a una pequeña tanda con un temita musical y nos reencontramos en el próximo bloque. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, el puestito de las ferias, la ganchera, el mostrador. Chorra, me afanaste hasta el amor. Oh, ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que sabía ayer, no era a mí que me engrupían tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, fue la chorra de más fama que pisó la 33. Y tu viejo, ese guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me crupiste vos. Está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorra, vos, tu vieja y tu papá, oh, ahora cuídense porque anda suelta. Si los cachan, los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Aprovechando nuevamente este bloque con lo educacional, bueno, ha habido pocas clases también este año, Pablo, sí. ¿Verdad? Sí, no únicamente en el ámbito social libre hubo inconvenientes en el tema educacional. Acá se notó mucho, hubo mucho o problemas internos o temas de paros, entonces tanto en el área educativa técnica como en la de bachiller, hubo una cantidad bastante notable de baja de clases. Habíamos dicho que por ahí sociología porque había una actividad deportiva. No, nos olvidamos de decir que tampoco las escuelas tenían actividad. O por si el día de visita cae los jueves no hay clase tampoco. Digamos, cualquier actividad que el penal haga, sea mayor o menor importancia, se suspende todo. Una falta de responsabilidad, me parece, en el área educativa. Sí, esto un poco tiene que ver con lo que decíamos en el bloque anterior, en donde nombrábamos justamente esta importancia que da que dan, mejor dicho, las autoridades en La Plata al área de trabajo que al área educativa, ¿no? Es como que han abocado hasta más personal para el área de trabajo que para la parte educativa. Y además le agregan una connotación más porque es cultura, educación y trabajo, del cual ahora estábamos diciendo que tienen 9 personas del servicio penitenciario abocadas a lo no formal, ¿no? Es muy llamativo también eso. Pero teníamos una crítica para decir sobre el tema de la orientación vocacional que dicha secretaría quiere direccionar hacia los internos que por ahí se reciben tanto en el área de bachiller como técnico, brindando como única oferta derecho, ¿no? Y eso habla a las claras la falencia de las áreas administrativas educacionales. Ellos tenían pactado que al menos los de la técnica y la escuela 14 los iban a anotar en la única oferta académica, lo cual nosotros salimos al encuentro a decir que es injusto, un poco lo que decía Pablo, hablar de lo vocacional, porque vos no vas a hacer una escuela técnica con lo profundo que es, con lo complejo también, y decir, bueno, pero lo único que tenés que hacer acá es libre, derecho o sociología, en las condiciones que terminó sociología, sin parciales, sin finales, pero son tan descarados que la nueva coordinadora dijo con que se anoten 2 y tengo el año cubierto. Bueno, esta semana cerramos con un planteo al área de cultura. Muy interesante, hemos tomado la decisión, los estudiantes que tenemos el talón de inscripción, aunque Martillero no haya venido, aunque Bibliotecología no se haya olvidado, Derecho y Sociología, tenemos la sumatoria total para armar nuestro centro de estudiantes según el Estatuto de la Provincia de Buenos Aires en contexto de encierro. Esta novedad va a ser firmada por todos los estudiantes. Y seguramente va a ser apoyada por Defensoría también, ¿no? Sí, ya están ellos notificados, así que vamos a ver si ellos nos quieren convocar, si no nos vamos a autoconvocar con Defensoría, pero esto es un hecho y si no tomamos esta iniciativa no vamos a dejar de ser caramelos sueltos acá, ¿eh? Sinceramente es un tema muy interesante y una decisión bastante madura. Sí, a mí personalmente como estudiante me parece que la conformación de este centro es justamente el puntapié inicial para comenzar a ser reconocidos oficialmente por la universidad y poder tener voz y voto como corresponde, porque el único derecho que hemos perdido es el de la libertad ambulatoria y no el resto, así que el derecho a la educación es fundamental. Y bueno, a través de esta idea que hemos tenido y de esta constitución del centro de estudiantes, que si Dios quiere se va a dar antes de fin de año, vamos a tratar de poder invocar a la universidad con una mayor fuerza, ¿no? Y con este sentir también lo que buscamos es tener más fuerza respecto a la institución penitenciaria también sobre el área de cultura y educación, en donde vamos a tratar justamente de ejercer este derecho a la educación, tratar de representar a la mayoría de los estudiantes. Bueno, vamos a luchar para que se puedan bajar la mayor cantidad de carreras posibles en base a lo que diga la mayoría, ¿no? Como ustedes sabrán y como les hemos comentado en programas anteriores, el año pasado habíamos tenido un total de 52 preinscripciones, de las cuales más de 30 eran para la carrera de martillero público y que nunca se trajo. Entonces hay un montón de gente que ha quedado a la deriva y que, bueno, eso es lo que vamos a tratar de lograr, de que baje, aunque sea en principio, la carrera más representativa, digamos, acá adentro, ¿no? Para poder conformar a la mayoría, ¿no? Sí, esperamos también la resolución de ejecución 2, que está pendiente, la habilitación de un dispositivo que nos va a permitir abarcar la mayor cantidad con esta carrera, ¿no? Tan práctica. Claro, porque la carrera de martillero público es a distancia y se cursa justamente a través del campus virtual, donde uno puede descargar la bibliografía necesaria y poder entregar los trabajos prácticos y parciales. Y bueno, estamos justamente, como decía Juan, a la espera de la contestación de Galarreta. No, y sumar para el servicio en este caso, pero en el buen sentido. El tema de seguridad que tiene que montar cada vez que tiene que llevar a los internos a rendir a la universidad, hoy nos encontramos que 4 internos tienen que rendir libre en la universidad en fechas diferentes, y hay una disyuntiva, si va a haber móvil para poder llevarlo uno un día diferenciado de cada uno, así que esto se va a terminar, porque en realidad lo que queremos es abarcar a todos, alivianar este tema que le resulta tan incordioso. Los comparendos, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, vamos hacia un punto donde vamos a llegar bien. Sí, yo personalmente tengo la esperanza de que quizás esta respuesta del juzgado de ejecución número 2 de Mar del Plata venga antes de fin de año, ¿no? Es decir, antes de que comience la feria, porque esto nos permitiría poder inscribir a través de la plataforma a una mayor cantidad de gente también, que si no, lamentablemente va a perder el año. Sí, eso necesitamos mucha información que nos está faltando, por eso muchas veces jorobamos con la coordinación. Seguimos insistiendo que quien debe coordinar este tipo de actividades tiene que ser alguien ajeno al servicio, porque si dependemos siempre del servicio, el servicio está, como decimos acá, en bolas con todo. No sabemos fechas de inscripción, el psicofísico, hay un montón de exigencias de la universidad que hay que cumplimentar. Y desde acá, bueno, seguimos todavía en una carreta. Bueno, y en recordatorio al aniversario de Julio Sosa, el varón del tango, nos vamos con un temita de él y nos reencontramos en el último bloque de Asignatura Pendiente. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos humanos sean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vascarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Bueno, y acá estamos en el último bloque de Asignatura Pendiente. Estamos llegando al final de este nuevo programa. Y bueno, hay un par de novedades para contar, ¿no, chicos? Sí, renunciaron dos directivos de sanidad del complejo penitenciario Batán, dos altos médicos que por esta situación que se viene casi en, es un cuello de botella, sin recursos, sin sueldos dignos, ellos le llaman así, no pueden prestar servicio y al mismo tiempo recibir las denuncias de un tribunal. Entonces presentan la renuncia, pero bueno, igual no fueron aceptadas las renuncias, están trabajando como pueden, pero bueno, comprendemos la situación, pero aquel que presta un servicio, si no tiene recursos, los valores humanos no los tiene que perder. Los internos no pueden estar en una leonera, tenerlos todo el día, directamente hay otras formas de tratar, tal vez eso tenga que ver con la calidad de las personas, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las novedades importantes y preocupantes. Sí, sí, una noticia positiva en el ámbito laboral, se le ha destinado fondos en calidad de subsidio a un grupo humano de 5 personas del pabellón número 4, del proyecto de granja que han establecido para reinstaurar en esa área que estaba maltratada hace tiempo y poder tener los recursos alimenticios propios para su pabellón, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía Juan acerca de sanidad, es algo muy complicado, ¿no? Lo de sanidad es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, donde a mí me tocó vivir en un momento hace 2 años aproximadamente, en donde había... estaba dando vuelta mucho el virus de la tuberculosis, y cuando me fui a hacer los estudios pertinentes ni siquiera tenían un recolector para que uno pueda hacer orín o materia fecal para enviar a analizarla al hospital, ¿no? O sea que fíjense a la altura que se llega en un hospital, en una sala de primeros auxilios. Y bueno, justamente a estos fundamentos es a los que recurrieron los médicos de sanidad para tratar de, o sea, para presentar su renuncia, que sin embargo, como bien decía Juan, la misma no fue aceptada, ¿no? Seguro, sí. Así que bueno, ese es un tema muy complejo, y después el cierre de año y bueno, los niveles educativos actuales, ¿no, Juan? Sí, es muy digno de poder destacar 7 internos que integran el CPU. Terminan con las mejores notas tanto en la escuela técnica como en la escuela media 14. Incluso nos llama la atención, pero lo que quería remarcar es que el proyecto tiene razón de ser cuando pasan estas cosas y nos alienta, nos da, digamos, la certeza de que parte de este proyecto funciona, porque si estos chicos le pusieron el empeño, el esfuerzo y terminar con las mejores notas de tanto la escuela técnica, como dije, y escuela 14, nuestro proyecto por un lado está dando éxitos, y eso me reconforta mucho a mí y al resto de los dirigentes de la pastoral, ¿verdad? Es verdad, Juan, como vos decís, las cabezas, los fundadores de este proyecto, estamos muy orgullosos de poder tener las mejores calificaciones de la escuela secundaria en nuestros miembros de acá del CPU Batán, ¿no? La verdad que aparentemente el trabajo estuvo bien hecho. Y bueno, lamentablemente los universitarios que no han podido progresar, pero no por responsabilidad propia, sino por responsabilidad de la universidad, que se ha ausentado todo el año, incluso han abandonado la carrera de bibliotecología. Este año todos los estudiantes de bibliotecología han tenido un año sabático, ¿no, Juan? Sí, seguramente, pero esto de querer formar el centro de estudiantes tal vez sea uno de los canales, una grieta que nos una más a este tipo de cuestiones y tal vez nos escuchen, ¿no? Queremos decirle que ya tenemos prácticamente la lista confesionada. Sí, y bueno, después otro tema y serio es que venimos sufriendo comentarios y presiones de parte de algunos oficiales del servicio penitenciario con intenciones de querer volver a tomar este espacio que antes pertenecía a ellos y que en su momento fue cedido por uno de los directivos. Y que bueno, si alguno nos está escuchando en este momento, queremos decirles que nosotros desde CPU Batán no vamos a dejar bajo ningún concepto que traten de imponernos ningún tipo de autoritarismo sin sentido, porque claro, cuando nos cedieron el espacio, lo cedieron totalmente destruido y nada que ver con lo que es hoy en día, lo que requirió mucho trabajo y una gran inversión por parte de todos los integrantes de acá y un trabajo continuo a lo largo de 2 años consecutivos. Entonces, claro, esta mentalidad autoritaria de las autoridades que hoy en día pueden observar un tan lindo espacio y, como dicen acá adentro, se sienten zarpados al verlo y al que nosotros lo podamos disfrutar, pero bien merecido lo tenemos, Juan, por el trabajo que hemos realizado, ¿no? Sí, te da un poquito de bronca, pero va pasando. No tenemos que quejarnos más. De ahora en más seguiremos trabajando como venimos haciéndolo. Vamos a tratar de desechar, a pesar de los ataques que hemos tenido los fines de semana. Ellos creen que porque tienen la llave y la autoridad de no dejarte salir de los pabellones, vamos a perder el derecho, ¿no? Perder ese derecho. De ninguna manera. Tranquilos, como venimos haciéndolo, con trabajo, con responsabilidad, con mucha actividad, vamos a seguir firmes en este espacio. Así es. Así que bueno, hemos llegado al final de este nuevo programa de Asignatura Pendiente. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, como les digo siempre, nos pueden seguir a través de nuestro sitio web en www.cpubatán y también a través de nuestra fanpage en Facebook/cpubatán. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. Acaricia el viento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que elijas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma y perfuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar, esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras, sin prisa y sin miedos, sueño dorado del sol, sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos, luna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sublime forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplasta vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisas de paz donde vive naciendo. Sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin visa y sin miedo, sueño.